Hola, para esta práctica número 4 he analizado el blog y bueno, comenzaré con la gráfica de volumen semanal y observamos que hay un total de 76 visitas al blog y que la semana que tiene más visitas ha sido la número 16, es decir, la última semana del mes de abril. La siguiente gráfica se muestra la procedencia geográfica de las visitas. En España había un total de 74 visitas. Y extrañamente en Colombia han habido dos visitas. Yo creo que ha sido por un navegante un poco perdido. Y eso, porque si no, no tiene sentido que desde Colombia haya visitas. Bueno, la siguiente tabla que voy a analizar es la tabla con las entradas más visitadas. Y vemos que la página principal ha sido la más visitada con 74 visitas. Y la primera pieza de audio mía han tenido solamente dos visitas. Lo que explica que la página principal ha tenido tantas visitas por el hecho de que son entradas pequeñas y desde el principio, desde la página principal del blog, se puede acceder a todas las entradas que hago y no hace falta introducirse en ninguna de ellas. La siguiente gráfica que voy a analizar es la de los enlaces salientes o clics y WordPress no me ofrece ninguna información sobre esta gráfica. La siguiente gráfica será la de enlace entrante. Vemos que han habido 5 búsquedas con Google, ya bien o con Google Search o con Google Image Search. Y dos búsquedas han sido a través del campo virtual de la UGR. A continuación vamos a ver los términos usados desde los motores de búsqueda. Y los resultados han sido que con las palabras clave escucha y práctica han habido dos búsquedas. Y las otras dos búsquedas restantes han sido bien por gente que ha ido directamente a buscar el blog. Y han puesto en el buscador Granada Musical WordPress o Granada Musical Word. Y eso han sido la mitad de las búsquedas realizadas. Ya como he dicho antes, las otras dos restantes han sido por introducir en el campo de búsqueda escucha y práctica. Seguramente serían búsquedas que no tendrían nada que ver con el blog, pero han terminado ahí. Y bueno, y este ha sido el análisis de la gráfica de mi blog y ya nos vemos en la práctica 5.